En el acto de inicio del periodo de instrucción del segundo semestre del presente año, un grupo de oficiales permanentes de la Reserva en Sierra de Cubitas recibieron la distinción de destacado en la preparación para la defensa. Alexander Ponce León Ávila, para mí es un estímulo. Todas las tareas que me han dado por el sector militar, estoy listo para cumplirlas. Alberto Reyes Hernández, con esta condecoración que me han dado, me siento muy orgulloso, creo que me la merezco y capacitado para cumplir cualquier misión que sea, sobre todo en la preparación de la defensa de la patria. Mi nombre es Manuel Yeidel del Toro Rodríguez, es un honor haber recibido la distinción como destacado en la preparación para la defensa, en el marco del proceso de nominación que ya casi nos encontramos y seguiremos sirviendo a la patria con honor y cumpliendo con el deber. Noel Vivaldez Alma, oficial de la Reserva de la Milicia de Tropas Territoriales. Me siento orgulloso de haber recibido esta distinción en este día tan cercano al proceso que nos avecina del Poder Popular, satisfecho y cumplir las tareas que nos va a seguir asignando la Revolución. Sobre todo porque tienes un rol muy importante en el sector de la salud, que es una manera también de defender la patria. Sí, también en el sector de la salud soy responsable del Banco de Sangre y una tarea bastante fundamental en estos tiempos que la Revolución también la necesita. El Teniente Coronel José Fernando García Pérez, jefe del sector militar, enfatizó sobre las tareas a priorizar en la defensa de la patria. La preparación del personal para la defensa, que está establecida a partir de los cursos de preparación de diferentes categorías en la Escuela de Preparación para la Defensa, con los cursos de actualización y formación de un mes de preparación, además de los cursos de zona de defensa, también de las diferentes categorías. Como otras tareas fundamentales que continuamos en el sector, está el elemento fundamental es el trabajo en la puntualización y actualización de la documentación combativa de acuerdo a los propios cambios que ha incluido los cambios estructurales que hemos tenido en nuestras unidades. En saludo al 61 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el inicio del periodo de instrucción, oficiales de la Reserva en Sierra de Cubitas reciben distinción destacada en la preparación para la defensa. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.